chaliza pas nyawa niña chai de veras mai pirak tingungki bali chaliza pas nyawa niña chai de veras mai pirak tingungki vos volei kunati niña chai de veras makata suasia vos volei kunati niña chai de veras makata suasia. Panca agua si pi niña chai de vera saladas putas ya sapanca agua si pi niña chai de vera saladas putas ya. Haciendo